Hola, hermanos del Paraguay. Les habla Martín, el cantante de Montecristo, y muy prontito estaremos por allí. Que Dios los bendiga a todos. Chao, chao.